Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 13 de marzo de 2019. Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a Lucha Libre. Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo, compañero, que se te caen los auriculares. Porque cabeceo. Cabeceas. Bailando. De sueño. Ah, vale, vale. Ya sabéis que estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza, o también lo pueden estar escuchando por otros medios que son, compañero. Por el streaming o por el podcast a partir de mañana. Perfecto. En el Radio Topo o en la web de asi-asi.org. ...976-29-13-98... ...radiotopo.org. Pensabas que me ibas a pillar desprevenido, ¿eh? No. ¿Cuál es el teléfono de la radio? No lo sé. ¿Cuál es el tema para hoy, compañero? Mercadona. ¿Has visto cómo pega encima de la Polla Records? Que vuelven, que... Ya, te no me bajes. Que si dices chorradas te bajo el volumen. No me bajes el volumen, desgraciado. Que venga, venga, que venga. Hacen venga. Gira de retorno. Vale. Por eso lo hemos puesto. Venga. Tema. Sí, 2012, corría el 2012. ¿Tú te acuerdas de una acción? Vamos a retrotraernos un poco más. ¿Tú te acuerdas de, cuentan los sabios, que cuando a los campesinos se les empezaba a expropiar las tierras comunales y de repente lo que el día anterior era el trabajo normal del día para la subsistencia de la comunidad, al día siguiente se convertía en un delito penado? Pues según dónde, con las penas más graves que se le hayan ocurrido al ser humano. Sí, recuerdo, exactamente. Pues traslada todo eso a 2012, a una acción solidaria y reivindicativa en Mercado Ona, o en el Carrefour también, pero es que la canción del Carrefour no me la sé, y la que se te ocurrió a ti antes de empezar el programa es muy mala, así que no la digas. Vaya. Pero bueno, si trasladas a ese escenario esa misma lógica, pues aquí tenemos a los compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, de 40 en 40, ¿no? Y procesados o llamados por la justicia. Lo que pasa es que como tienen una curiosa y dignísima manera de gestionar esas denuncias, no acuden. Pues les ha llevado lo que les ha llevado la última semana, y para eso vamos a hacer una llamadita a Andalucía. Sindicato Andaluz de Trabajadores, recordamos, es el sindicato con mayor número de multas en cuantía económica y detenidos. Bien, pues contactaremos con ellos y nos contarán cuál es la situación. Y después de eso vamos a viajar hasta Marruecos. Sí, un poquito más abajo, porque hay un caso al que hemos hecho apoyo y seguimiento en otras ocasiones en este programa, pues parece que se va desenredando, y es el de Elena Maleno, de Caminando Fronteras, que parece que la justicia marroquí ha hecho algo que no... Bueno, que de alguna manera ya había hecho la del Reino de España, pero tienen que contar el final, hacer el repaso al Vía Crucis y contar el que esperemos sea el final. Muy bien, pues ese va a ser el tema de hoy. Y que ya tenemos seminario, que ya está el programa del seminario rulando por ahí, 2 al 11 de abril, y habrá que comentarlo al final del programa, ¿no? Claro. Correctísimo. Claro. Pues ese va a ser nuestro programa. Más o menos. Para hoy. We'll be right back. Y como anunciábamos al comienzo del programa y funcionando la primera, tenemos al otro lado del teléfono a Curro Moreno, que él es portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Jaén. Y bueno, pues uno de los protagonistas, digamos, me imagino que no voluntario de esta situación. Buenas tardes, Curro, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal, José? ¿Qué tal? Qué alegría y qué honor una vez más. Y qué gusto poder oírte y tenerte al otro lado del teléfono, compañero. Lo primero de Igualmente. Todo, lo primero, hoy los abrazos van por delante, ¿vale? Y te queríamos preguntar por ir hacia atrás, por los últimos dos días. Que... Bueno, ¿los dos días o los sí. siete años? Sí, claro, por echar claro, para no... Para no echártelo todo encima de con la primera pregunta, pero cuéntanos un poquito, porque aparte de ti, sabemos que también Óscar Reina, el secretario general, también ha, uh-huh. también ha vivido un episodio desagradable en los últimos dos días. Pues por favor, explícanos de primera mano. Bueno, pues como bien has dicho, esto es de hace siete años. Uh-huh. En mi caso es de hace siete años porque vienen por uno de los trámites judiciales de la acción que se llevó a cabo en el Mercadona de Écija en 2012, que se expropiaron en total unos 10 carritos de comida de primera necesidad, uh-huh. que fueron a parar a la corrala, a la Utopía, que era una corrala de vecinos, que uh-huh. de familias que habían ocupado un bloque de pisos de un banco. Habían sido desahuciados y se organizaron las familias y ocuparon aquello, y bueno, eran familias en paro y sin vivienda, y los 10 carritos de comida pues fueron a parar allí para que lo pudieran usar y disfrutar esa familia. Y bueno, esa acción nos costó que 18 compañeros y compañeras que fuimos identificados, pues estemos todavía pendientes de juicio. ¿Hola? ¿Hola? Hemos perdido a Óscar. Me temo que sí. Así de limpiamente. Extrañamente. Venga, sí, ha pasado un ángel. Vamos a poner unos minutos musicales. Evaristo, ayúdanos, que recuperamos la llamada. Vamos allá. Y hemos recuperado la llamada y seguimos teniendo del otro lado a Curro, ¿verdad que sí? ¿Curro? Ay, Dios mío. ¿Curro? Ay, Dios mío. Compañero. Me cago en la madre. Sí, estamos teniendo una especie de... Es como un cruce, ¿no? De transmisión. ¿Curro? Oigo una música de fondo. ¿Me escucháis? Ahora sí, ahora sí por el amor de Dios. Estaba pensando yo... bueno, es en sentido figurado. Estaba pensando yo que tal como introducías, y creo que nos acordamos la mayoría de los que estemos escuchando esto de los inicios, es algo que no deja, vamos, de ser necesario el subrayar la obscenidad que tiene el episodio, lo que significa materialmente lo que sale del Mercadona, a dónde se dirige, lo que significa para la gente que en ese momento estaba ocupando, y vamos, que materialmente a Mercadona le supone como una especie de... como robarle un suspiro a su propietario en un atardecer. Qué bonito, eso, qué poético. Es algo así. Y las consecuencias legales en términos de represión que suponen nos hacen celebrar las palabras de cada ilustre padre de la patria cuando habla de que la justicia es igual para todos y demás. ¿Cómo continúa ese...? Pues eso, se pone en marcha todo el proceso judicial, ya nos detuvieron en su momento, tres compañeros de aquí de Jaén que participamos en la acción, pues fuimos detenidos en nuestras casas y bueno, puesto a disposición judicial después de pasar por los calabozos. Y bueno, pues 7 años después se ve que ya se le va a poner fecha al juicio por fin y nos requieren para notificarnos las peticiones de cárcel o las sanciones que pide tanto la acusación particular, el Mercadona, como la fiscalía. Y en esa, bueno, y en esa, en ese momento, pues cuando a mí me intentan notificar en el juzgado que todo esto, y como por un cambio de domicilio y demás, no me encuentran, y se decreta la busca de mi persona, y después pues lo que pasó antes de ayer. Un control de la Guardia Civil, pues subiendo de mi casa para Jaén, yo vivo a la afuera, pues me encuentro ese control rutinario, demás de droga y demás, y me paran, y al pararme y pedirme la documentación, pues ven que tengo eso pendiente, y me detienen y me llevan para el cuartel. Pues tira para allí y aprovechamos. Entonces, en el caso particular, en lo que a ti y a otros compañeros afecta, ¿qué proporción? Porque tenemos idea de que ahora mismo el número de encausados por diferentes motivos os asciende a unos 40. ¿Es así? Encausados en lo del por lo del Mercadona, 18. El Mercadona, 18, casi la mitad es por ahí. Sí, y en total en el sindicato, pues de los que hemos pasado, algunos ya pues han pagado las multas, otros pues han pasado por la cárcel, como bien sabéis. Como tres volados, sí. Como Andrés Bódalo y bueno, y Fran Molero, que todavía lo tenemos metido ahí en la prisión de Archidona. Y en ese, bueno, y en esa estamos, y son más de 400 compañeros y compañeras los que no la hemos visto con la justicia, y más de 1 millón de euros en multas lo que se ha acumulado por acciones de este tipo, acciones completamente pacíficas, que no, sin ningún tipo de daño humano, y casi que podríamos decir también sin ningún daño material, y por hacer este tipo de acciones en el Estado español, pues se pueden llegar a juntar estas cifras de represión, de hablar de millones de euros en multas y de cientos de compañeras y compañeros en que se laten con la justicia. Entonces, pues da cuenta buena del grado de democracia que hay en este Estado y del nivel y la calidad de esa democracia. Hablamos de Mercadona, hablamos de Mercadona, hablamos de Carrefour, de la ocupación de Cerro Libertad, de la huelga en Procavi, ¿no? De la huelga en Procavi, que fue el motivo por el que detuvieron a Oscar, claro. Porque él, bueno, él ya ha pasado por este proceso unas cuantas veces, porque sí que es verdad que tiene más causas, y la última ha sido esta, al ir a interesarse a la comandancia de la Guardia Civil por mi estado, pues a él le identifican y lo meten también en el calabozo, y al ser ya por la tarde, pues hace que no esté disponible el juzgado de guardia y que se tenga que esperar hasta el día siguiente, pasar la noche en el calabozo, para que al día siguiente a las 10 de la mañana lo pongan a disposición judicial. ¿Cuáles son, si se pueden decir, los cargos en la mayoría de casos por esa acción? Pues en el caso de Mercadona se está pidiendo un año y medio de cárcel para los 18 y un total de cerca de 2.000 euros, creo que era, de responsabilidad por lo que expropiamos y también supuestamente por daño a la trabajadora que dice que se agredió, que en ningún momento se agrede a ninguna persona, simplemente el forcejeo de sacar los carros, pero ellos han metido eso también para intentar ensuciar la acción y decir que fue una acción violenta, que fue un robo con fuerza y demás. Y lo que se está pidiendo es un año y medio de prisión para los 18 que estamos. Sí, porque mencionabas antes la expresión acciones pacíficas, pero muchos nos tememos, ¿no? Creo todos y todas cada vez más que esa expresión está teniendo cada vez menos, no, cada vez tiene menos valor, que cada vez está perdiendo más significado el contraponer pacífico o violento, la definición de violencia, y lo estamos viendo las últimas semanas, no vamos a mentar no vamos a aventar la bicha aquí, pero se está viendo que el girito ya tiende a ser casi apocalíptico. O sea, no se sabe qué no es violento a día de hoy, ahora mismo, ¿no? Sí, vamos, ellos como violencia pueden tachar cualquier cosa, porque al final los grandes medios de comunicación pues responden a los grandes intereses económicos de la oligarquía de este estado, y bueno, pues ellos pintan de violento lo que quieren. Ahora, de su violencia pues nunca jamás van a hablar, porque estamos hablando de un panorama en 2012, cuando se hace esa acción, con un 45% de la infancia de Andalucía por debajo del umbral de la pobreza, que eso sí que es verdad que es una verdadera violencia. Estamos hablando de un 40% de paro casi en Andalucía, de gente que no tiene ningún recurso, ninguna entrada de recursos en su casa. Estamos hablando de cerca de 2 millones de andaluces y de andaluzas que están fuera de Andalucía a día de hoy porque no se pueden buscar un trabajo en su tierra. Entonces, eso es lo que es verdaderamente violento, y esa es la violencia que nosotros estamos enfrentando con nuestras acciones. No es otra, no es otra cosa, ¿vale? Y el curro sigue, obviamente. La pelea va a seguir. ¿Qué tenemos a corto plazo? Y creo que nos da un poco de miedo haceros esa pregunta, porque siendo todos conscientes que entramos en el bendito periodo de la fiesta de la democracia, y sí, lo preelectoral, eso añade un poco más de hostilidad todavía al escenario de lucha. Creo yo. Bueno, pues aquí en Jaén, pues hemos tenido el... Después de acciones, después del desalojo del Cerro Libertad, que lo has nombrado tú antes, pues se reocupó el cerro, se señalaron otras fincas que tenía el BBVA, y a raíz de esa presión pues se consiguió una negociación con el banco para que este año el sindicato pudiera coger la aceituna de los 7.000 olivos del cerro. Era un contrato, una concesión que terminaba el 28 de febrero, y el 1 de marzo tuvimos otra reunión con el banco, con el BBVA, allí en Madrid, y en el que se nos informa que todas las propiedades inmobiliarias del BBVA han sido vendidas a un fondo de inversión, a un fondo buitre, de Estados Unidos. El fondo se llama Cerberus. Joder, y sí, bueno, ellos un poco se lavan las manos así de esa manera. Y se quitan el problema del medio. Nada que ver, y que allí quien manda el fondo de inversión, pero la realidad es que el BBVA sí sigue teniendo algo que decir en todo eso, porque ellos han vendido el 80% del total de su cartera inmobiliaria a este fondo de inversión, pero el 20% sigue siendo suyo, y por tanto sí que tienen algo que decir ahí todavía. Y ante esta negativa de otro contrato, porque nosotros la propuesta que hicimos era que firmara un contrato similar, pero que fuera desde ahora hasta el final de la campaña de la aceituna del año que viene, pues para poder hacer las labores necesarias para que el olivar esté cuidado y la campaña que viene pues produzca más de lo que produce si está en estado de abandono. Ellos se negaron y dijeron que ya lo único que se puede hacer allí es comprar la finca y hay que tratarlo con el fondo de inversión. Lógicamente nosotros ante esto no nos resignamos, y en las próximas semanas pues vamos a iniciar otra vez de nuevo acciones para que el cerro pueda estar otra vez en manos de los trabajadores, porque por un lado hay que contraponer el abandono de esa finca en una ciudad como Jaén, con un 30% de paro, a la gestión o la autogestión obrera de la finca, que ha conseguido este año que 34 personas se puedan ganar un jornal dignamente en la campaña de la aceituna en esa finca. Entonces estamos hablando de la especulación, el abandono y la muerte de esa tierra y el paro para la gente que habitamos en esta tierra, o de la dignidad del trabajo digno, del trabajo con derechos y del trabajo sin llenarle la barriga absolutamente a nadie, nada más que a quien trabaje esa tierra. Esos son los dos modelos que estamos contraponiendo, y eso lo vamos a pelear a muerte. O la supervivencia de la gente, o la sacrosantísima propiedad privada. Ahí nos quedamos. Esos son los dos modelos. Pues compañero, muchas gracias. Otro abrazo para acabar. Desde aquí la solidaridad de siempre. Seguiremos siguiéndolo y hasta bastante pronto. Seguro. Venga, por cierto, gracias, una cosa antes de acabar, si para nuestra audiencia, que si sigue Cerberus y busca un poco de información y chequea en sus filiales, entre otras promontoria plataforma, acabará llegando al nombre de, ya lo diré, José María Aznar Botella. José María Aznar, sí, ¿no? José Vamos, María Aznar Jr. Ahí lo dejamos. Buena información. Un saludo para él y un abrazo para vosotros, compañero. Un abrazo para vosotros, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, salud. Hasta pronto. Seguimos en Lucha Libre, el programa de ASI, en Radio Topo. Bueno, y compañero, que tenemos algo que presentar y comentar y que recomendar con muchas ganas, ¿no? Muy bien, me parece muy bien que me des la licencia antes del siguiente tema. Ahora metemos la morcilla, que es importante, del 2 al 11 de abril, 19 Seminario de Solidaridad Política, 19. He dicho 19, lo que significa que antes ha habido otros 18, uh-huh. ¿Vale? 19º. Seminario de Solidaridad Política. Este año se titula In Extremis. Y creo que el título qué nombre. Puede que no haga falta glosarlo, ¿verdad? Y, hombre, pues yo sí que me gustaría que lo explicaras. Bueno, pues entonces para explicártelo te leo el texto de presentación de este año. ¿Vale? Querida audiencia, perdonadme los siguientes dos minutos. Voy a leerlo. Intentaré hacerlo más enfático posible para no aburriros. La 19ª edición del Seminario de Solidaridad Política vuelve a mirar a los ojos a ese monstruo totalitario que nace del sagrado matrimonio entre capitalismo senil y su fachada ruinosa. Crece alimentándose de propaganda miserable y se reproduce con miedo, frustración, sangre, identidades odiosas y símbolos vacíos. Como en los últimos 19 años, esta vez en el Salón de Actos de la Facultad de Educación, compañeros y compañeras venidos desde distintas luchas sociales en diferentes partes del mundo se encontrarán en Zaragoza para aportar sus experiencias en 6 días que han de servirnos para afrontar con el necesario compromiso el tiempo que viene. Porque es imposible pensar en el futuro sin comprender el pasado, como es imposible trabajar en nuestro presente local sin comprender lo estrecha que es su conexión con el resto de presentes de un mapa enorme y deformado. Desde Budapest a la Araucanía chilena, de Buenos Aires al Líbano, de Atenas a Gran Canaria, de Ucrania a Milán. Porque hay cosas que esta academia hecha mercado nunca querrá enseñarnos. El Seminario de Solidaridad Política cumple 19 años dando voz a lo que acontece allí, ahí y aquí. donde millones de seres humanos resisten por su supervivencia, la de su territorio y la de las siguientes generaciones, en paz y con justicia social. Por eso, os volvemos a dar la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas al 19 Seminario de Solidaridad Política. Por eso volvemos a invitaros a pensar, discutir, practicar, participar e implicaros en una tarea tan vieja como justa, la política, en el más limpio y solidario de sus sentidos, para decidir cómo va a morir ese monstruo y hacerlo posible por todos los dioses, aunque no existan. Y para eso, del 2 al 11 de abril, pues celebramos este seminario de solidaridad política que... Martes, miércoles, jueves. Eso es. Y empezamos el martes 2 con Mapuches, Pueblos sin Resistencia, con Juana Calfunao Payalef, que es la lonco de la comunidad Juan Payalef. Cuéntanos quién es esta persona. Pues antes de contarte, de hablarte de ella, yo creo que sería en el 10º aniversario, o en el 11 o en el 12, no me acuerdo, tuvimos por aquí a Moira Millán, que desde entonces buena compañera y amiga. Moira venía de Puelmapu, de la Patagonia argentina, y ahora Juana viene del lado, digamos, administrativamente hablando o colonialmente hablando, ¿no?, llamado Chile. Juana es, eso, lo has dicho tú, lonco significa autoridad, bueno, una de las autoridades de la comunidad mapuche del centro sur de Chile, jefa de Juan Payalef, que está en Cunco, provincia de la Araucanía, provincia de la región de la Araucanía, digo. Fundadora de la Comisión Ética contra la Tortura y militante de la lucha mapuche por la soberanía contra la violencia estatal corporativa y la extracción de recursos naturales de las tierras ancestrales de su pueblo. Es decir, pues eso, la pelea de un pueblo originario en 2012, como en 2011, 10, como en... 500 años atrás, ¿no? Que dicen los zapatistas. Gracias por abreviarme la cuenta atrás. Muy bien. Miércoles 3, la mujer en las luchas revolucionarias del mundo árabe. Souha Bishara, autora de Resistance, My Life for Lebanon. Resistencia, mi vida por Líbano, sí. Souha es, pues claro, pues se inició en la militancia, en la resistencia en Líbano a sus tiernos 15 años, me parece. Vamos, digamos que en una época en la que Líbano se encontraba bajo ocupación sionista, el sur del Líbano, mejor dicho. Fue encarcelada con 21 años y con poco más de 30 salió de la cárcel justo cuando el ejército sionista se retiraba de esa ocupación del sur del Líbano. Desde entonces reside en Ginebra y pues digamos que ha dedicado su vida a temas como el que titula en la sesión. Es un, pues no hay que decir, no ni falta que hace decir que es una alegría muy gorda que nos visite. Y que no tiene traducido al castellano su curro. Ay, ay, ay. Así que habrá que ir a escucharla porque quien no lea inglés o francés, que no se pierda el día 3. Toma rima barata, te acabo de cascar sin querer. Precaristas, crónica de la lucha por la vivienda. Bueno, pues los compas de Gran Canaria, claro, del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Ahora no vamos a extenderlo, hemos hablado con ellas en el programa más de una vez. El compañero Ruimán hará un par de seminarios que ya estuvo por acá, hablando de su trabajo. Duro, extenso, extremo, sincero, honesto, permanente, descuernante y no sé cuántas cosas más. Y muy fructífero. ¿Y de muchas eso, veces, muchas veces cuando hay que explicárselo a alguien lo del caso canario, si Gran Canaria fuera una provincia del este de Castilla-León, lo tendríamos mucho más presente. Sería la puñetera sensación en la península, pero como están ahí, ¿no? Parece que hay lo de lo isleño, lo de la insularidad, juega en muchos sentidos, en sentidos políticos también. Y el plan es hablar de la lucha por la vivienda, como Dios manda. Sé que me estás poniendo así una cara de pregunta porque lo que hay anunciado en el cartel es quizás la presentación de su documental. Un poco. Sí, lo que está claro es que esa sesión va a ser dedicada a ese tema. A ese tema que de alguna manera como lucha, como espacio de lucha. Aparte de los que hoy ocupan el programa, por ejemplo, pero bueno, pero es como el que más, uno, el representativo y digno a día de hoy de tratar en, de tratar en el seminario en el año 2019, la verdad. Bien. Y si no, pues ya contaremos. El continente pasmado, martes 9, Europa parte 1, con Elia Rosati, autor de Historia di Ordine Nuovo y también de Casa Pont, Italia, Fascisti del Terzo Milenio, de Milán, y Balin Misetix, que, bueno, él es de Ciudades para Todos, de Budapest. ¿De qué va a ir esto? Primero, tu italiano es cautivador. Segundo, por traducirlo a lo más prosaico, la cosa es historia de Ordine Nuovo, que en la historia de Ordine Nuovo es la historia de un Guadiana, diríamos así, de un Guadiana que es en la ultraderecha en Italia, el fascismo en Italia, y Casa Pound Italia, Fascistas del Tercer Milenio, es un libro más reciente y estudia la evolución precisamente la más inmediata, la más contemporánea de los movimientos de ultraderecha. Elia no solo conoce el caso italiano, obviamente, como italiano muy bien, como investigador y como militante, sino también buena parte de los movimientos en Europa. Y Balin desde Hungría, la verdad que Hungría puede ser una de las zonas cero de cómo se ha impuesto un discurso y una práctica que junto con la siguiente sesión, que la puedes anticipar ya, pues son las dos sesiones el que queremos. El continente pasmado, Europa parte 2, con Ibai Arbide, periodista y abogado de Telesur. Ahora es periodista para Telesur, corresponsal de Telesur en Grecia y Atenas. Y Pablo González, que también es periodista y politólogo para el diario Gara en Europa del Este, Cáucaso y los Balcanes. Claro, Pablo ha pasado bastante tiempo en Ucrania, Rusia, Balcanes también. Obviamente es uno de los mejores conocedores del cotarro por allá. De Ibai poco más podemos decir. A Ibai ya lo hemos tenido en el programa ilustrándonos sobre el, entre otras cosas, me parece, de Grecia, recordar pues, sobre el tercer aniversario de Syriza en el gobierno griego, sí. ¿No? Bueno, pues los dos antes mencionados, y esas dos sesiones son en realidad una en dos partes, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchas preguntas que hacernos y un debate muy, muy gordo que hacernos, y a la vez reposado y urgente, yo creo, porque es muy complejo. Entonces, hablar de ultraderecha en Europa, obviamente, es hablar de momentos, contextos políticos e históricos muy diferentes, porque no es lo mismo hablar de la relación entre, supongo, liberalismo y garrotes de ultraderecha en Ucrania que en Italia o en el Reino de España, pero hay muchos elementos que pensábamos que a efectos puramente de formación y para nuestra práctica aquí, pues tener a estos cuatro elementos desde esas cuatro esquinas, digámoslo así, pues planteando sus experiencias y sus análisis y sus posiciones, pues podía ser muy, muy útil. Así que allá vamos a hacernos la pregunta de si esto de la ultraderecha es una excepción eventual que de vez en cuando brota y luego se vuelve a reposar. Un error de la historia. O tenemos aquí cierta continuidad, ¿no? En políticas, en formas de gobernar y en formas de mantener el orden, que a veces recurren a, ¿no? Y a veces lo mantienen la herramienta descansando, pero no sé si hay tanta diferencia. Voy a aprovechar para meter una morcilla ejemplificadora al respecto de esto. ¿No estarás tú harto, como yo estoy, de ser bombardeado mediáticamente todo el rato con la aparente paradoja entre los liberales y la ultraderecha? ¿No? Cuando encuentres a los liberales me avisas. Vale. Bueno, cuando encuentres a los liberales. Si al final, cuando las palabras no tienen significado, las posibilidades son infinitas, ¿no? Yo siempre recuerdo a un buen compañero que un día se le ocurrió definir de la manera que te voy a contar ahora a una mala gente, y pensé, digo, esto me va a quedar a mí como refrán para toda la vida, que dijo, estos son liberales, pero liberales de verdad, de los que tenían esclavos, ¿no? Pues del campo de algodón al campo de fresas en Grecia, ¿no? O al campo de trabajo para parados en Hungría, pues ahí tienes una continuidad histórica sobre la cual tendremos que hacer todos esos debates y llevarlos al ahora mismo y decir, a ver cómo carajo se gestiona este despropósito que tenemos encima. Y con eso nos vamos a la última. Mira. Y tenemos Recuerdas Amanda con Emilio Tadei. Claro, empezamos en América Latina y acabamos en América Latina. Empezamos en la Araucanía, con los mapuches, y acabaremos con, creo que no me arriesgo mucho si lo defino así, con un análisis de lo que de los últimos años del ciclo regresivo en América Latina, ¿no? De lo que tiene que ver con Venezuela, con Brasil, con Argentina, por supuesto, con diferentes formas de, al fin y al cabo, de ultraderecha o de fascismo en sentido profundamente clasista o de gestión de la desigualdad, no en el sentido que utilizamos en Europa, porque para algo en Europa somos la madre de ese fascismo entendido como hijo de la democracia liberal, ¿no? Una manera muy diferente de entender el proceso, obviamente, porque se trata de América Latina y tienen muchísima experiencia sobre barbaridades que nosotros, pues ahora no mucho rato, hemos empezado a conocer de esa manera. Pero eso es lo que va a hacer Emilio, darle un repaso a ese ciclo en los últimos años. Y una cosa más te iba a decir, Pepe Escobar, nuestro compañero Pepe Escobar hará 3 años o 4. La última visita que nos hizo, recordarás que se puso a hablar de Brasil, se puso a echar alerta sobre Brasil, a llamar la atención sobre Brasil, de lo que iba a pasar en Brasil. Todo lo que dijo Pepe se cumplió, y no es que se cumpliera en Brasil, sino que se ha cumplido con sus diferentes particularidades en todo ese ciclo, en muchos otros puntos de todo el cono sur, ¿no? Para quien... Uy, perdón. No, y así acabaremos el jueves 11. Y repetimos. Para quien quiera más información, así-así.org/seminario. Eso es. Y nos vemos el día 2, para empezar. Y tenemos al otro lado del teléfono a un compañero, a un miembro de Caminando Fronteras, que nos tiene que estar escuchando ahora. Sí, efectivamente. Hola, Ernesto. Hola, muy buenas. Pues bienvenido por segunda vez, creo, o tercera vez aquí a Lucha Libre, a Radio Topo. Bueno, pues como ya hemos comentado al principio, hemos recibido una buena noticia recientemente, y ha sido pues que parece que la corte, el sistema judicial marroquí, pues ha considerado que Elena Maleno no es culpable. ¿De qué? ¿De trata de personas? Bueno, lo que se le acusaba era tráfico de personas, en fin. Y favorecimiento de la inmigración ilegal. Sí. Bueno, lo primero decirte hola, gracias por estar aquí y daros la enhorabuena y no, pues por esta situación de tranquilidad, ¿no? Nada, gracias a vosotras, un placer repetir. Cuéntanos, ¿cómo puede ser que acabe siendo Elena Maleno acusada por el democrático y justo sistema judicial marroquí? Igual de justo y democrático que el sistema español, ¿eh? A ver. Sí, bueno, es algo que viene, digamos, solapado a lo que vienen siendo todas las políticas de control migratorio, ¿no? Estamos viendo en los últimos años un reforzamiento de todas estas políticas, que ya no solamente intentar cortar el flujo de movimiento y parar a todas estas personas que legítimamente se mueven, sino que también, evidentemente, pues ponen en el punto de mira, criminalizan, persiguen políticamente a esas personas que, amparadas en la simple y legítima defensa de los derechos humanos, pues acaba por ayudar a las personas migrantes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos una parte de ese ecosistema de defensores y defensoras de derechos humanos de personas migrantes, y pues estamos en el punto de mira en este momento político, ¿no? Donde la migración pues se usa tanto. ¿Qué nos pone en ese punto de mira? Pues nos pone la unidad central de redes de tráfico y falsedad documental, la UCRIF, de la Policía Nacional Española, ¿no? No hay que olvidar en todo momento que aquí lo único que hace España es externalizar la criminalización, pero no deja de ser la Policía Española la que quiere que a nosotras se nos encauce. Esa causa se cierra en España y por eso la pasan a Marruecos, ¿no? Eso es claro, porque lo que estamos, digamos, celebrando hoy es que es el Tribunal de Apelación de Tánger que confirma un auto que es de diciembre, ¿no? Del Tribunal de primera instancia, en el que, en el que se da carpetazo al asunto. Que sea un tribunal de apelación es que ha habido un recurso de apelación. Sí, evidentemente sentencia, perdón Ernesto, y un recurso de apelación presentado por... No, el recurso fue presentado aquí, pues los recursos son normales aquí en la justicia. Entonces aquí lo presentó la Fiscalía Marroquí. Ah, vale, en Marruecos, por defecto. Sí, fue en Marruecos, claro. La causa española lleva cerrada desde el año 2016. Vale, porque la acusación entonces es la Fiscalía Marroquí de inicio, la que recoge esa, digamos, información... ¿no? Ese expediente que envía la Policía Nacional de aquí para allá, ¿no? Que ni siquiera lo envía la justicia, digamos, la justicia española en la medida que, ¿no? Que A ver, para los que no somos así expertos en... ¿Esto es normal que la policía envíe un informe, la policía española, a los juzgados marroquíes? ¿Esto es normal? Pues no lo sabemos, desconocemos otros casos en los que se haya podido dar, pero sí que es verdad que tenemos, y esto lo ha demostrado, tenemos al menos una parte de la policía que hace uso de las cloacas del Estado y se mueve por debajo de la democracia, por debajo del Estado de Derecho y de los estándares, en fin, democráticos en los que se encuentra o se debería encontrar nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí, parece que es normal y seguro que como este dossier es cloaca, pues hay otros, vaya, no creo que seamos tan especiales como para ser los únicos. O no tiene por qué acabar siendo así. Tienes toda la razón y haces bien en subrayar el aviso a navegantes, sí señor. Nunca mejor dicho. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Entonces, no sé si esta pregunta va a ser muy aventurada por mi parte. Pero es algo que creo que lo he leído públicamente y no sé si creo que han sido incluso palabras pronunciadas por Elena, que se valoraba el emprender alguna acción precisamente de denuncia contra el Cuerpo Nacional de Policía Hay que estudiarlo, ¿no? Hay que ver primero en qué, como comentabas tú antes, ¿no? Es decir, nosotras ni siquiera hemos llegado a entender cómo se ha producido todo este proceso de criminalización y lo que sí entendemos de todo el proceso es que se ha hecho sin un control judicial, sin un control de la Fiscalía Española, ¿no? Una criminalización a una ciudadana española en un país tercero que ha sido puramente una criminalización política ejecutada por una policía, ¿no? O sea, esto parece que, en fin, los estándares de Estado de Derecho y demás parece que se los han saltado. Sí. Entonces, evidentemente, habrá que estudiar toda la situación y es algo que hemos pedido y que hemos querido remarcar en los diferentes mensajes que hemos ido dando. Todos los derechos que durante estos 6 años de investigación se han robado se deben devolver y se deben de reparar, ¿no? Porque ya no solamente a nivel político, sino personalmente, hemos sufrido mucho. En nuestra casa se ha sufrido muchísimo y esto ha sido por culpa de una policía antidemocrática. Entonces, evidentemente, habrá que pensarlo y, bueno, si nuestro equipo jurídico, que es el que tiene la última palabra, lo ve oportuno, pues se verá, inshallah. De acuerdo, sí, porque sí que es cierto. Lo de la criminalización política llevada a cabo, protagonizada cada vez en mayor medida, y los ejemplos se repiten y repiten, por acciones en un ejercicio glorioso de autonomía policial que no es, no hay nada más diferente a una actuación como policía judicial que casos como este. Joder, ¿no? para independencia, la independencia de la policía, ¿eh? Sí, sí, no, claro. Sí, sí, es un ejemplo. Mira, esto te lo en lugar de tenerte de entrevistado ahora este minuto, te lo vamos a contar desde aquí. Por ejemplo, aquí sí. La Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón y el Grupo de Derechos Civiles que surge cuando el 15M aquí, que empiezan a recoger testimonios de manteros y de casos pues eso, tanto de abuso policial de diferentes índoles, como de identificaciones por perfil étnico y demás, pues por el mero hecho de pasar esos pocos años de recogiendo testimonios, acumulando testimonios a punta pala, como supondrás, y hacer públicas las conclusiones de esa información, ¿no? O ponerlas en conocimiento de la autoridad competente aquí a nivel municipal, pues ahora lo que pesa sobre ambas asociaciones a día de hoy es una querella presentada inicialmente por delito de odio por un sindicato de representación de la policía local de la ciudad. Quiero decir, en Madrid está ese caso, los casos se van multiplicando. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, es un delito de odio que obviamente, en la medida que era ridículo la calificación, pues la propia jueza retipificó a injurias y calumnias. Entonces, quiero decir, en diferentes grados e intensidades, pero la cosa se va multiplicando todo el rato. Sí, no, es así. Y luego, como comentas, no hay que olvidar que los primeros defensores de derechos son esas personas migrantes que están asumiendo en sus cuerpos la violencia. Es decir, si una ciudadana española, con todo lo que eso implica, a nivel muchas veces de privilegios, ¿no? En cualquier sitio y demás, lo que implican tus papeles españoles, ¿qué no estarán haciendo con esas personas a las que se les niega la voz, se les niegan los espacios mediáticos y demás? O sea, tenemos a cientos defensores y defensoras de derechos humanos migrantes que en sus cuerpos están sufriendo la violencia de estos actores antidemocráticos. Sí, como dicen unos compañeros, aplicando a este caso la cita de unos compañeros de Barcelona, nuestra violencia es existir, ¿no? ¿Cómo? Se diría, la mera violencia, el mero hecho de existir es el poner de reflejo la violencia que se sufre. Yo creo que te tomamos esa definición, creo que es lo que hay que tener en cuenta todo el rato, sí. En efecto. Porque la cuestión es que las políticas son cada vez más necropolíticas, son más políticas de producir muerte. Y lo del trabajo de defensa de derechos se convierte en una especie de cuestión ya arqueológica, de residuo... De contar. Sí, de, sí, de contar. De residuo que cada vez es más fácil darle la patada. Si me permitís ahora volver un poco para atrás, es que no hemos dicho al principio a qué os dedicáis. Creo que es importante que contéis... O sea, ya hemos dicho que se acusan de tráfico de seres humanos, pero contar por qué. Sí, creo que hay incluso algún dato numérico que define el trabajo de Caminando Fronteras que lo dejaría bastante, bastante claro, si es cierto. Pues sí, a ver, nosotros somos un colectivo que desde el año 2002 se encuentra en frontera, nosotras somos de Almería, ¿no? Ese elegido, ese país donde ha ganado Vox en las últimas elecciones andaluzas, ¿no? Donde se agitaron en los años 2000 unas redadas racistas brutales, pues entendimos que había que ir a la frontera, ¿no? Para entender cómo se creaban esos espacios de excepcionalidad, de no derecho, de violencia absoluta, ¿no? Contra las personas migrantes. Entonces, desde allí, pues, empezamos a tejer una alianza con las comunidades migrantes y de un día para otro, como se teje una amistad o una relación que va mucho más allá del activismo, pues empiezan a llamar a nuestros teléfonos personas que se encuentran a la deriva en medio del mar y que no se entienden muchas veces con los servicios de rescate, que no tienen para llamar al teléfono español directamente o que simplemente tienen una confianza directa en que nosotras podamos estar allí, detrás del monitoreo de su rescate para que no mueran, para contabilizar a los muertos, para hacer memoria, para tener en contacto a las familias y sepan dónde están sus muertos o dónde están sus supervivientes. En fin, un trabajo en un espacio totalmente olvidado, extremadamente violento, que para las comunidades migrantes ha sido muy necesario, ¿no? Entonces, pues llegamos a este punto después de muchos y muchísimos años colaborando con los servicios de rescate. Muchas veces los servicios de rescate, tanto españoles como marroquíes como argelinos, son ellos los que nos llaman a nosotros, es decir, las instituciones de esos mismos países nos han llamado a nosotras para hoy mismo, por ejemplo, para pedir información sobre personas y sobre gente que estaba a la deriva en el agua y que podía morir, para poder coordinar mejor su rescate. Entonces, realmente no hemos dejado de ser un actor también necesario para ellos. Entonces, resulta muy, muy paradójico que mientras hay profesionales, esto hay que decirlo, de salvamento marítimo que se dedican día y noche a defender la vida, haya otros actores, policiales y demás. Recordemos que toda la criminalización también está implicada la Policía de Fronteras Europea, Frontex, algo que es extremadamente grave también. Y es paradójico que esto ocurra, ¿no? Que mientras una institución democrática al servicio de la gente y de la defensa del derecho a la vida está trabajando como es Salvamento Marítimo, haya otras personas y otros actores antidemocráticos, cloaqueros dentro del Estado que pretendan criminalizar nuestra labor, ¿no? Cuando la misma institución de Salvamento Marítimo nos reconoce a nosotras como necesarias. Mira, precisamente hoy ha sido hoy cuando se ha pronunciado, por ejemplo, en sede parlamentaria andaluza, en una frase que definía o que describía al Servicio de Salvamento Marítimo como un autobús de línea. ¿Cómo? Por ejemplo. O en la misma semana en la que han estallado esa especie de razzias infames en Canet de Mar y en Castelldefels contra los chavales que están internados al fin y al cabo, o sea, en centros de acogida para eso que llaman menores extranjeros no acompañados, o sea, para niños, vamos, o sea, parecen estertores o picos de discurso, pero en realidad, como ha dicho Ernesto, se trata de un marco jurídico y político desde el principio, desde el puñetero nacimiento de la ley de extranjería o del desarrollo de Frontex o etcétera, que son racistas por definición. Y sí, pero en este sentido de racistas por definición hasta arriba, pululando por todas las instituciones y por todos los pueblos, la aparición en escena de partidos estos de extrema derecha puede suponer algo peor para la gente que está cruzando fronteras y para vosotros, o crees que es que ya no se puede llegar a más nivel de fascismo en las instituciones? Bueno, es diferente medirlo a nivel de grados. Yo creo que sí, evidentemente. O sea, y sobre todo porque estos discursos y estos partidos políticos de extrema derecha lo que pretenden es construir hegemónicamente su representación, ¿no? Y que al fin y al cabo se les acabe aceptando en la gran parte de la sociedad, y a eso van a jugar, y me gustaría a los oyentes que estuviesen escuchando en este momento pues que sepan que con sus votos y con sus conciencias se va a jugar a eso, ¿no? Nuestros derechos son los nuestros, pero los de los migrantes, los de los negros, los de esos pobres que vienen en patera no son tan necesarios, podemos sacrificar a esas personas, ¿no? Y van a jugar con el colectivo feminista, van a jugar también con el colectivo LGTB, véase Albert Rivera, todo como está dando bandazos, ¿no? Entre ambos escenarios, y van a intentar que hegemónicamente la sociedad española apoye, o sea, se repliegue a sí misma en la españolidad, pero a costa, evidentemente, de sacrificar al migrante, al otro, y de construir una sociedad perversamente racista, ¿no? Entonces, bueno, siempre España, evidentemente, su construcción histórica siempre ha estado marcada por este racismo y este racismo institucional, pero ahora puede ser mucho más cruento y puede transformarse en un racismo social muy loco, como el que hemos estado viviendo en estas últimas días en estos centros, ¿no? Donde se está intentando dar palizas a niños, ¿no? Es una situación increíble. O sea, pero claro, por un lado está la irracionalidad del fascismo, pero por otro lado hay una racionalidad capitalista brutal, que es que hace 10 minutos estábamos hablando con un compañero del Sindicato Andaluz de Trabajadores y antes hablábamos de tú y yo de la fresa. O sea, hay una hay una parte de la racionalidad capitalista salvaje y explotadora que necesita de mano de obra barata, migrante y asustada. Y entonces, ¿en qué sentido estas nuevas fuerzas de extrema derecha irracionales no entran en contradicción con esa necesidad de mano de obra barata que tiene el capitalismo? Total, lo ha definido muy bien, sí. O sea, en el Ejido, de hecho, era lo que ocurría. Es decir, querían esclavos, bueno, siguen queriendo esclavos, pero quieren esclavos muertos. Fueron lo que hicieron en las redadas, ¿no? O sea, es un pueblo que vive totalmente sustentado por esa mano de obra esclava de personas migrantes, pero que a la vez salía a las calles a matarlos y a decir que se fuesen a su país, ¿no? Entonces, sí, es totalmente totalmente irracional y cuesta. Pero bueno, allí habrá actores que, digamos, saben moverse más entre esas dos, ¿no? Entre sus orígenes de extrema derecha y sus ambiciones capitalistas, como puede ser el Partido Popular. De hecho, ahora acabo de ver una noticia que me mandaban las compañeras de Caminando Fronteras. El Partido Popular está estudiando proponer una ley para retrasar las expulsiones de mujeres migrantes a cambio de que den en adopción a sus hijos. ¿Qué? Esto es, no tengo palabra para definirlo, ¿no? Pero es el robo ya y el expolio absoluto de la propia descendencia, ¿no? A los propios migrantes. Los queremos fuera, pero queremos a sus hijos para que produzcan aquí o sean útiles, ¿no? No sé, es horroroso. Claro. Qué fea es la eugenesia, qué fea era la racionalidad fascista. Qué feo era lo que nos cuentan de antes, pero qué fielmente se mantienen todas esas racionalidades. Y se moderniza. Que has dicho tú. Sí, se está naturalizando el derecho de dar muerte como algo perfectamente asumible e incluso rentable o de dar muerte y de dar esclavitud, claro. De ofrecer esclavitud. Claro, pues muchas gracias, Ernesto, por dejarnos celebrar con vosotras y por este rato. Creo que no ha sido muy útil. Hay que dejar esperanza, sobre todo, bueno, ahora para nosotras estamos un poco fuera del contexto, pero sí que es como que hay que estar alegres, contentas y seguir luchando. Hay buenos ejemplos y a veces hay buenas noticias para seguir hacia adelante. Eso por descontado. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Chao. Hasta pronto. Chao. No te lo sabías, lo de las mujeres extranjeras y los nenes. No. Venga, vamos. No, me has dejado patidifuso. Pues a mí se me había pasado por alto, pero sí me había enterado hoy. Sí. Bueno. Compañero, ¿que nos vamos ya o qué? Pues vamos, 2 al 11 de abril, yo con mi carreta, Seminario de Solidaridad Política, el 19 del 2 al 11 de abril en el campus de San Francisco, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación. Allí nos vemos. Muy bien, pues nada, a todos y a todas, muchas gracias por haber escuchado Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. ¿Y qué? ¿Nos vamos ya? Venga, vamos hasta el miércoles que viene. Vamos.